Cuando vamos a los evangelios, hermano, nos damos cuenta de la en la vida de Jesús hay varios elementos que se destacan. Muchas veces cuando estamos leyendo los evangelios, meditando en los evangelios, estos elementos sobresale la sanidad que Jesús hacía hacia las personas necesitadas de esta virtud. Vemos también varios milagros realizados por Jesús, no tan solo la sanidad. Y vemos mucho acerca de su predicación, vemos acerca también de su sinceridad, vemos también de su omnisciencia al conocer incluso lo que había en el corazón de aquellos que estaban a su alrededor. Pero un elemento más, hermanos, que esta mañana quisiera que consideráramos es acerca de sus seguidores. Los evangelios, cada vez que muestran a Jesús actuando, a Jesús ministrando, nos relata que hay personas escuchando. Hay personas, hay un grupo, hay un movimiento de otros que están a su alrededor, que van con él, que son testigos, fueron testigos presenciales de estas maravillas que Jesús hizo. No obstante, hermanos, podemos darnos cuenta que los seguidores de Jesús eran diversos en carácter, en convicción, en resultado, ¿verdad?, en intenciones. Y nosotros podemos aprender este día acerca de estos distintos seguidores de Jesús con la mejor intención, hermanos, de que podamos nosotros mismos ubicarnos. ¿Qué clase de seguidor soy yo en este tiempo actual acerca de Jesús? La Biblia registra una muchedumbre cuando Jesús enseñaba. Podemos recordar esa alimentación de 5,000. Bueno, pues es una gran cifra, una gran cantidad. Pudiéramos pensar una gran campaña, ¿verdad? Tantas personas escuchando el mensaje de Jesús. Lo que es cierto, hermanos, como ya mencionamos, no quiere decir que todos los que estaban allí tenían la misma motivación y tenían los mismos intereses. Y esto es algo que verdaderamente llega a ser triste, hermano, porque puede ser que que dos personas o más, escuchando el mismo mensaje, escuchando al mismo Señor, pudieran tomar decisiones totalmente distintas. Y esto tiene que ver también con la condición de nuestro propio corazón. Hoy nosotros celebramos un servicio de culto, ¿verdad?, como cada domingo. Y venimos a escuchar, y venimos a prestar atención. Hermano, ¿cuál es la motivación y cuál es el resultado de estar escuchando la enseñanza del Señor Jesús? Hay distintos seguidores, y la Biblia también nos muestra cuando Jesús confrontaba esto, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, realmente me conoce. No todo el que me dice Señor, Señor, realmente hace mi voluntad. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo, ¿verdad? Y hablaba a Jesús palabras como hay quienes escuchan y ya, ¿verdad? Como ese ejemplo que daba de las dos casas edificadas. Los que me escuchan y no hacen, ¿verdad?, son aquellos que construyen una casa sobre la arena y va a ser derribada en una instancia de dificultad. Pero los que escuchan y hacen son aquellos que plantan y edifican su casa sobre la roca. Cada uno de nosotros, hermano, tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero lo importante es qué tanto hemos podido nosotros captar, no solo auditivamente este mensaje o cada mensaje, sino qué tanto hemos podido meditar en ello y hemos podido también creer en ello. Vamos a entrar en esta mañana, hermanos, en lo que es tres clases de seguidores que registra esta palabra. Y precisamente vamos a Lucas 22, donde tuvimos nuestra lectura, y aquí nos enseña momentos antes de que Jesús vaya a la crucifixión. Él está con un grupo de personas, ¿verdad? Y sabemos que dentro de ese grupo tumultuoso de hombres y mujeres que le seguían, había un círculo más íntimo, ¿verdad? Los 12. De esos 12, todavía pudiéramos pensar, había una calidad de fe, ¿verdad? Había una calidad de entrega, de pasión por el Señor. Pero, hermanos, de acuerdo a lo que esta palabra nos dice, aún dentro de los 12 había distinciones. Aún dentro de los 12 había malos motivos. Y es algo por lo cual no es de sorprender, pero sí es de meditar sobre nuestra propia fe. En Lucas 22 está Jesús anticipando lo que sucedería y les lleva a la Pascua y comienza a enseñarles, ¿verdad? Él está preparando esta comunión, él está con ese grupo íntimo de amigos, ese grupo íntimo de seguidores, y entonces quiere predecir un poco lo que va a venir. En el versículo 21 dice, bueno, versículo 22, el Hijo del Hombre será entregado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado, ¿verdad? Una vez que celebran la Pascua, una vez que están en esta celebración, Jesús advierte, uno de ustedes me va a entregar. Imagina, hermano, todavía del grupo más íntimo de Jesús, él advierte, no todos están con la misma convicción, no todos están con el mismo anhelo, no todos están con una buena intención, ¿verdad? Y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Los evangelios paralelos nos muestran cómo comienzan a inquietarse y se pregunta uno por uno, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Hermano, y qué importante que la persona a quien Jesús se refiere, ¿verdad? Ellos no tenían ni siquiera la más mínima duda de que él pudiera ser. Primero, dudaron sobre sí mismos. Al parecer, esta persona, ¿verdad?, que le entregó al Señor, era normal, era igual, por lo menos en apariencia, era igual que ellos. Y cuando vemos nosotros, cuando describe a Judas, la palabra dice que era uno de los 12, uno de los más cercanos, uno de los más íntimos de Jesús. Él estaba con él en cada una de las enseñanzas, él estaba con él en cada uno de los milagros. Él fue testigo presencial de los milagros de Jesús y del ministerio de Jesús, pero esto no quiere decir nada todavía. Hay seguidores que están atentos a las palabras de Jesús. Y vamos a recordar, hermanos, que hay seguidores que estaban allí por intereses personales. Este es el caso de Judas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con Judas cuando finalmente decide entregar al maestro? Por 30 piezas de plata, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede entre este grupo de personas? Vamos a versículo 24. Hay una disputa entre ellos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, todavía, hermanos, dentro de este grupo selecto, ¿verdad?, de Jesús, había diferencias, ¿verdad? Había adversidad, había quién es mejor que otro. Y sabe, hermano, esta es una de las razones por quienes muchas personas pueden seguir a Jesús, incluso hoy en día, por intereses personales. Entendemos bien estas palabras, ¿verdad? Intereses personales. Porque algunos entendían, hermano, que seguir a Jesús implicaba provisión de alimento. Significaba también sanidad. Seguir a Jesús significaba muchas veces prestigio, opulencia, ¿verdad? Seguridad. Y algunos seguían a Jesús con esa intención y con ese deseo de poder conseguir algo finalmente. En este altercado que tienen los discípulos, quieren asegurar una posición, quieren asegurar un lugar. ¿Y qué es lo que Jesús les dice en este mensaje, verdad? Bueno, en el mundo es así, el mayor, se busca ser el mayor, pero en el reino de Dios, ¿verdad?, el que es el menor, el que sirve a todos, este es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, los intereses personales es cuando hemos puesto en primer lugar nuestros deseos que los deseos de Dios, ¿verdad? Un interés personal puede ser cuando Jesús deja de ser lo que es, cuando Dios deja de ser Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces ahora queremos convertirlo en nuestro amuleto, ¿verdad?, de la buena suerte, que al implorarlo, Él pueda darnos todas las cosas que nuestro corazón egoísta desea para sí mismo. ¿Qué concepto tenemos de Jesús? Hermano, lo que radica o lo que clasifica el tipo de seguidores que somos, desde luego que es qué pensamos sobre el Señor. ¿Qué tipo de percepción? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de Él? Porque, hermano, puede ser en tiempos modernos que pensando adorar al mismo Dios y pensando orar al mismo Dios sean dioses distintos. El Dios de la Biblia es uno, ¿verdad? El Dios que la Biblia describe tiene sus atributos, tiene sus cualidades, tiene sus calificativos. Hermano, pero cuando el Dios de la Biblia lo he deformado a mis deseos, ya no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Quizá yo puedo creer que es el mismo nombre. Hermano, pero ¿qué concepto, qué pensamiento tenemos nosotros acerca de Dios? Un verdadero seguidor conoce bien a su Señor. Cuando un seguidor de Dios tiene un mal concepto, no puede ser un verdadero seguidor. Puede ser un seguidor por un interés personal, por un concepto equivocado que hay en su mente. Vamos a continuar allí más adelante. En el versículo 31 viene otra deficiencia de uno de los seguidores de Jesús. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás, o ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Otra deficiencia, ¿verdad?, de uno de los seguidores. Había un deseo impulsivo, había también una prontitud de reaccionar. No, Señor, yo voy a ir contigo, ¿verdad?, aún hasta la muerte. Pero, Señor, hermanos, en su soberanía, en su omnisciencia, él conocía las cosas que estarían sucediendo, que estarían pasando. Y dice, no, Pedro, mira, antes que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Estamos viendo, hermanos, los 12 más íntimos de Jesús, batallando con situaciones y cuestiones personales. Hermano, puede ser que en la iglesia hoy día haya personas no salvas. Y cuando personas no han tenido un encuentro verdadero con Cristo, estén en el lugar que estén, ¿sabe cuál es el destino seguro? El infierno, ¿verdad? El infierno. Dentro del grupo de los 12 más íntimos que siguió a Jesús de cerca, que fue presencial de los milagros de Jesús, hay uno que se fue al infierno. Entendamos, hermano, la urgencia y la necesidad que es para nosotros descifrar, meditar en la categoría de nuestro discipulado hacia Cristo. Podemos ver a Pedro y a Judas en un contraste. Ambos traicionaron, ambos pecaron, ambos tenían problemas, ambos tenían... habían escuchado a Jesús, habían aprendido de Jesús, le habían observado constantemente. Estamos viendo a dos traidores en este pasaje, ¿verdad? Hermanos, cuando vamos a Pedro, ¿qué nos dice la Escritura? Nos confirma más adelante que efectivamente Pedro negó al Señor tres veces, ¿verdad? Cuando le identifica por ahí, ¿verdad? Una mujer le dice, tú eres uno de los galileos, tú hablas como los galileos, tú ibas con Jesús. Y él le niega, ¿verdad? No, yo no lo conozco. Segunda ocasión, y en la tercera ocasión nos dice la palabra de Dios que aún maldice para no ser identificado con Jesús. Esta palabra que dice que él maldice está jurando con maldición, que no conocía, como decía él ahí, a tal hombre. Hay dos hombres de los más fieles seguidores de Jesús que lo están negando y lo están traicionando. Podríamos preguntarnos, hermano, ¿cuál es la diferencia entre Judas? ¿Y cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Qué es lo que se hace diferente entre uno y otro? Porque al ver las acciones, podemos determinar que es lo mismo, ¿verdad? Hermano, ¿sabe qué es la diferencia? Lo que cada uno creía acerca de Jesús. Eso marcó la diferencia, ya sea para restauración o ya sea para perdición. Queremos, hermanos, entender y compartir que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo no podemos ser perfectos. Y que quizá muchas de nuestras acciones y muchos de nuestro estilo de vida puede ser incluso no aquello que Dios desea para nosotros. Pero, hermano, hay una oportunidad, ya sea de cambio para bien o de perdición. Todo aquí lo importante es qué es lo que usted cree acerca del Señor. ¿Qué es lo que yo creo acerca del Señor? Este grupo que sigue a Jesús tenían un concepto acerca de Cristo. Cada uno tenía un concepto distinto acerca de Cristo. Por eso muchas veces, hermanos, insistimos diciendo algo: la salvación es personal. La salvación no se puede heredar, la salvación no se puede comprar, la salvación no se puede contagiar, porque nacimos en un hogar cristiano, porque asistimos a una iglesia. Esto no asegura una salvación. La salvación es una cuestión de corazón, es una cuestión interna y muy individual. Cuando una persona ha entendido a Jesús, le ha creído y ha podido explorar la belleza, la dulzura, la perfección, y entonces lo puede creer. Porque, hermano, salvación no es únicamente no querer ir al infierno. Hay mucho fallo en este sentido cuando se intenta presentar el Evangelio asustando a las personas, ¿verdad? Que las personas teman y vean una película horrorosa del infierno, ¿verdad? Y entonces, pues, nadie de nosotros se quiere ir al infierno. Ningún ser humano, en sus facultades normales, se quiere ir al infierno. Y por temor poder decir, bueno, yo no quiero ir al infierno. Pero, hermano, la salvación tiene que ver más allá con eso. La salvación es haber podido captar la persona de Cristo, lo que Él es, lo que Él representa, poder saborear, poder disfrutar de su persona en nuestros corazones. Y, hermano, no podemos engañarnos. ¿Qué dificultad hay, hermano, entre los grupos cuando hay personas no creyentes? Imagina, estamos viendo de alguien que traicionó al Señor Jesús. Por muchos años se mantuvo hablando igual, mostrándose igual, pero en algún momento lo que había en su corazón salió, y salió de una manera lamentable para que este hecho se llevara a cabo. Y, hermano, y esto es así. Hay un hombre, ¿verdad?, que dice: no puedes engañar a todos siempre. A algunos los vas a engañar siempre. Vas a engañar a todos algunas veces, pero nunca puedes engañar a todos siempre. Un día saldrá lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Hermano, y entendiendo esta verdad, ¿qué hay en su corazón acerca de Jesús? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted ve en Jesús? ¿Qué es lo que usted cree acerca del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la razón por la que hoy nosotros podríamos decir: yo soy un seguidor de Cristo? ¿Qué nos motiva? Este grupo de personas que seguía a Jesús no declaraban de una manera abierta por qué razones seguían a Jesús. Pero Jesús conocía sus corazones, ¿verdad? Ustedes están aquí porque quieren ver un milagro. Ustedes están aquí porque quieren escuchar que yo caiga en un error, en el caso de los fariseos, ¿verdad? Pero, hermano, Él es quien discierne las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Él sabe la profundidad de nuestras intenciones. Él conoce cada motivación y Él conoce también la autenticidad o la falta de ella que pudiera haber en nuestro interior. Judas, hermano, se amó a sí mismo. Él buscaba honor, él buscaba dinero, él buscaba bienestar, él buscaba una posición. Y sabe, a veces el cristianismo llega a ser tan atractivo por las cosas que esto puede ofrecer. Es el cristianismo, hermano, es una buena opción de vida social. Porque en el cristianismo podemos pensar que son personas que no están envueltas en tantos escándalos. Porque en el cristianismo las personas adquieren un tipo de vida, ¿verdad? Un tipo de nivel de vida moral, social, y entonces esto es conveniente. Bueno, pero que no sea este nuestro sentir, ¿verdad? Que el ser seguidor de Cristo llegue a ser tan nominal y tan vacío. Algunos estuvieron quizá leyendo el libro de Radical, que hace algún tiempo estuvimos promoviendo. Pero algo que el autor ahí decía es lo siguiente. Decía: hoy en día el cristianismo está tan obsesionado con tener un nivel social de vida. Amigos cristianos, una iglesia bonita, en donde congregarnos, en donde hacer amistades. Y ese es todo el cristianismo. Dejando de lado, ¿verdad?, lo esencial, que seguir a Cristo implica renuncia, implica sacrificio, implica discipulado, implica apostolado. Muchas veces dejar la comodidad, la renuncia personal, para ir a otros lugares, a predicar, a enseñar, a sufrir, ¿verdad? Pero el cristianismo actual se ha convertido en un centro de confort que muchas personas admiran y muchas personas quisieran estar ahí. No por Cristo, sino por lo que implica ser seguidor en una esfera social. Y hermano, esta era la mentalidad de Judas. Judas quería estar en ese lugar privilegiado, en ese lugar cercano a Jesús y disfrutar de los privilegios que esto implicaba. Por otro lado, Pedro también negó a Jesús 3 veces, aún jurando con maldición, ¿verdad? Aún queriendo deslindar su asociación con Jesús. Hace algunos años hubo un autor muy grande, no tan solo de cierta literatura, pero fue un hombre bastante capaz, Carlos Tempton. Él era un hombre muy inteligente, también era muy elocuente. Algunos dicen que era atractivo físicamente, orador eficaz, y ganó varios premios por sus capacidades en el ministerio. Este hombre, hermanos, era un compañero de otro gran evangelista conocido todavía hasta estos tiempos, Billy Graham, y este hombre todavía opacaba la persona de Billy Graham. Es decir, era tan exitoso, era tan grandioso, que en el círculo cristiano era un hombre privilegiado y muy conocido. Desde luego que muchas personas e instituciones decían que era un varón de Dios tremendo en esa época. Incluso una asociación cristiana, ¿verdad?, le dio un reconocimiento como el hombre más usado por Dios en los últimos años. Pero sabe, hermano, que esta persona un día negó a Cristo. Él se metió al gnosticismo y comenzó a estudiar otras cosas y un día declaró: me doy cuenta que la Biblia no es cierta, ¿verdad? Y comienza a contradecir la Biblia y rechaza a Cristo y se convierte en un ateo. Posteriormente se dedicó al periodismo, después a la política. Era un hombre de Canadá y llegó a ser casi el primer ministro de Canadá. Imagínese, después de haber sido un gran predicador y haber hecho tantas cosas, fundaciones grandes de tantas iglesias, y habiendo sido tan conocido en su ministerio. Y hoy día nos preguntamos, hermanos, si habrá todavía personas así. Personas que un día estuvieron en el auge ministerial. Personas que un día sirvieron grandemente al Señor, pero otro día, ¿verdad?, le niegan completamente. Bueno, sí, esto es posible, esto es cierto. En una ocasión a mí me tocó ver a un joven que había llegado, un americano, había llegado ahí a Monterrey para aprender español. Y un joven muy talentoso en la música, hijo de ministros y todo. Pues desde luego, hermano, había como que mucho futuro. Estaba preparándose para el ministerio. Y posteriormente verlo tomar muy malas decisiones, ¿verdad?, en su vida personal, al punto de negar al Señor completamente y hacerlo abiertamente a través de las redes sociales, ¿verdad? Y decir: yo no creo en esto, yo no quiero saber esto. Y teniendo un estilo de vida totalmente deplorable, ¿verdad?, y todavía compartido a nivel público a través de las redes sociales. Claro, hermanos, todo esto es posible cuando el corazón no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, cuando el corazón no ha apreciado la belleza y la profundidad y la esencia de Cristo. No hay garantía de ser un verdadero creyente. No es por asistir, no es por estar dentro de un grupo. Y podemos sorprendernos, hermano, si como creyentes en algún momento de nuestra vida pudiéramos debilitarnos, pudiéramos flaquear, pudiéramos caer. Pero, hermano, hay una gran diferencia entre un creyente y uno que no lo es. Esta semana, el viernes, estuvimos compartiendo con el grupo de jóvenes mayores lo del hijo pródigo, ¿verdad? Y decíamos: cuando vemos esa historia, a nuestra mente viene como que un hijo era bueno y el otro hijo era malo, ¿verdad? El bueno, pues, es el que se queda con el padre y es fiel y está ahí. Y el malo es el que se va y despilfarra y derrocha los bienes de su padre. Pero, hermano, ninguno de los dos estaba contento, ¿verdad? Vemos la actitud del segundo hijo, reclamándole, ¿verdad?, al padre. Yo he estado aquí contigo, en pocas palabras, ¿verdad?, yo me he tenido que aguantar estar aquí. Y nunca has hecho una fiesta para mí. Ninguno de los dos había valorado suficientemente al padre. Y hermano, y puede ser que haya cristianismo así. Un cristianismo obligado. Un cristianismo tradicional, ¿verdad? Y quizá decir, yo he estado aquí todo el tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, y no he salido, y he sido así, y he sido asá. Y pudiéramos hasta juzgar a otros que se han apartado del Señor. Lo sabe, hermano, en el caso del hijo llamado pródigo, ¿verdad?, él regresó, y regresó arrepentido. Y no hay garantía, hermano, de que una persona que se va pueda regresar, a menos que sea verdaderamente un hijo de Dios. Bueno, por eso es tan importante poder cuestionar cómo es nuestro servicio y cómo es nuestro discipulado hacia Cristo. Aún personas que han destacado, que es lo que dice Jesús, ¿verdad? Que algunos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor les dirá, no los conozco, ¿verdad? No los conozco. Ni siquiera el servicio, hermano, es garantía de que uno tiene una relación auténtica con Cristo. Ni siquiera grandes obras cristianas es garantía de tener una relación auténtica con Cristo. Como seres humanos, somos muy dados a fijarnos en las obras. Ah, tal persona es fundador, tal persona hizo esta obra, tal persona es generosa, hizo esto, hizo aquello. Hermano, eso no es evidencia completa, ¿verdad? Realmente es una cuestión de corazón. Hay seguidores por interés personal. Judas fue uno de ellos. Varios de los seguidores de Jesús fueron por un interés personal, para ser alimentados, para ser sanados, para ser beneficiados, para ser reconocidos. Había un interés personal. Bueno, y el problema es que el cristianismo contemporáneo muchas veces se centra más en el hombre que en Dios. Y cuando el cristianismo se centra en el hombre, muchos buscan a Dios por interés personal, ¿verdad? Porque si buscas a Dios, no vas a estar enfermo. Porque si buscas a Dios, te va a ir bien. Porque si buscas a Dios, vas a tener dinero. Porque si buscas a Dios, puedes proclamar lo que tú quieras tener y lo vas a tener. Hermano, y está muy lejos de la realidad. Los intereses personales es todo aquello que deseo para mí. Todo aquello que en mi mente he construido, que deseo lograr. Y si Dios es una escalera para poder llegar a eso, entonces en eso se convierte el cristianismo muchas veces. Intereses personales, estar bien. Y pudiéramos, hermano, ubicarnos en algunas expresiones de reclamo. Yo hago el bien, no me meto con nadie, ¿verdad? Yo oro, yo ayuno, yo asisto, ¿y por qué me pasa lo que me pasa? Hermano, no es seguir a Jesús para que siempre nos vaya bien. Escuchamos hace un momento un testimonio. Hermano, los hijos de Dios pueden padecer enfermedad. Los hijos de Dios pueden padecer pobreza. Pueden padecer persecución. No es un bienestar lo que debe de motivar al cristiano contemporáneo seguir al Señor. No debe ser esa la motivación. Hay seguidores, hermano, como Pedro, que seguían a Jesús de lejos. Vamos a continuar. Seguimos en Lucas 22. Vamos a ver versículo 49 en adelante. Siga con su vista. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregarás al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendéis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hermano, hace un momento, Pedro le acababa de decir, yo voy a estar contigo en todo momento, Señor. No estoy nada más dispuesto de ir a la cárcel, aún a la muerte contigo. ¿Y cuál es la actitud de Pedro en este momento? Le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Y lo podemos ver vez tras vez, Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Hay un tipo de seguidores, hermano, que siguen a Jesús, que sí han visto su belleza, que sí han visto la realeza que hay en Cristo, pero todavía se mantienen siguiendo a Jesús de lejos. Esto quiere decir, hermano, que quizá no es precisamente un interés personal, no es una falta de autenticidad el por qué estar buscando las cosas de arriba. En verdad hay un anhelo, en verdad hay un deseo de poder tener comunión con Dios. Incluso ha habido una conversión legítima internamente, pero todavía ha habido muchas reservas, todavía hay muchos obstáculos, todavía hay muchas diferencias que no se han querido entregar, y entonces se sigue al Señor de lejos. Pedro era impulsivo, ¿verdad? Todos conocemos ya un poquito acerca del carácter de Pedro descrito en las Escrituras. Está asegurando que va a estar con Jesús hasta el último día, incluso hasta la muerte. Está intentando defenderle, ¿verdad?, de los demás que querían poner manos sobre él. Pero ahora que Jesús es arrestado y es llevado, él va por ahí, pero ya no está cerca de Jesús. Ahora le sigue de lejos. Hermano, y este es el tipo de cristianismo cuando muchos en verdad han experimentado la fe genuina, han experimentado la salvación, han estado en un momento de auge espiritual en su vida personal, pero con el paso del tiempo siguen a Jesús de lejos. Sí, yo asisto, y yo sí creo, y yo sí comparto, y yo sí convivo, pero hasta aquí, ¿verdad? No me quiero involucrar más. Yo creo que tiene que haber una reserva, ¿verdad? No me quiero comprometer, no quiero servir, no quiero estar tan relacionado y tan comprometido en las cosas espirituales, hermano. Y hay muchos cristianos que siguen a Jesús de lejos. ¿Cómo es, hermano, nuestra actitud como seguidor de Cristo? ¿Es interés personal? ¿Es la categoría en la que caía Judas? ¿Buscaba un bienestar? ¿Buscaba seguridad? ¿Buscaba comodidad? ¿Es la categoría de Pedro, donde sí había una conversión, donde sí había una autenticidad de fe, pero había miedo, había temor, había impulso? Cuando Jesús lleva al grupo de 12 hermanos para ir a Getsemaní, ¿qué pasa con ellos, verdad? No pudieron orar suficiente tiempo, ¿verdad? Y se quedan dormidos. Y ahí entra también Pedro, ¿verdad? Un cristiano que ora poco, un cristiano que solamente tiene momentos emocionalistas, impulsivos, pero no es consistente. Y a veces, hermano, en esta categoría puede caer un cristiano de sí tener un deseo por el Señor, de sí tener un anhelo por el Señor, pero esto no se puede llevar a cabo porque hay muchas barreras que no ha podido resolver, que no ha podido arreglar. Pedro era un hombre que muy frecuentemente se jactaba demasiado, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, Señor, hasta la muerte. No, a mí no me laves los pies, ¿verdad? Tú no puedes lavarme los pies a mí, yo te los debo de lavar a ti, ¿verdad? Era jactancioso desmedidamente. Era un cristiano que oraba poco, era un cristiano que actuaba muy rápido y era un cristiano que seguía de lejos. Esta categoría, hermano, puede caber dentro de las iglesias cristianas, creyentes en esa misma condición, creyentes que pueden haber saboreado al Señor, que pueden en realidad haber creído en el Señor de manera genuina, pero están todavía bajo ciertas reservas. ¿Cuál es la diferencia, hermano, hasta ahorita entre Pedro y Judas? Dijimos hace un momento lo que cada uno creía acerca de él, ¿verdad? Cada uno creía acerca del Señor. Llega un momento, hermano, en la vida cristiana en que Dios va a probar nuestros corazones, ¿verdad? Él conoce lo que hay verdaderamente en nuestro interior. Dice la palabra que Él conoce nuestras intenciones, ¿verdad? Y conoce nuestros pensamientos a profundidad. Pero, hermano, ¿qué importante es para nosotros ubicar la clasificación en donde nosotros estamos. Vamos a continuar en Lucas 22, 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dos creyentes traicionando a Jesús. Dos creyentes teniendo una actitud incorrecta hacia Jesús. Uno le entregó, el otro le negó. Quizá para nosotros, hermano, pudiéramos decir, bueno, pero lo que hizo Judas fue peor. Hermano, lo que había en el corazón de Judas era peor. Pero al analizarlo de una manera fría, ¿verdad?, de una manera lejos de emocionalismos, ambos hombres están traicionando a Jesús. Imagine usted la frialdad con la que Pedro está negando a Jesús. Acababa de decir, yo estaría contigo hasta la muerte, ¿verdad? Y está diciendo, no lo conozco. Incluso maldice y se molesta y dice, no conozco a ese hombre. Hermano, el corazón humano, podemos otra vez estar seguros de esto, es perverso, ¿verdad? El corazón humano es engañoso y es perverso. Puede ser que un creyente pueda llegar a negar al Señor en su vida, sí. Puede ser que un creyente pueda llegar a negar al Señor en su vida. Pero, hermano, hay una diferencia entre Judas y Pedro. Lo que decíamos es lo que cada uno creía acerca de él. Vamos a ver cuál es la reacción de Judas. Versículo 47 de Lucas 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos sirvió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, tocando su oreja le sanó. Ahora, versículo 63, versículo 61, perdón, donde ve el Señor a Pedro. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Ahora, lo que sucede aquí, hermano, cuando está Jesús, ¿verdad?, ante el Sanedrín, él conoce lo que iba a suceder. Aun cuando Judas le había entregado, no era que Jesús desconocía esa parte, ¿verdad? Él sabía lo que sucedería. Pero ¿cuál es la actitud de Judas? Podemos ver más adelante cuando Judas una vez traiciona al maestro, y ya el maestro está a punto de ser llevado para ser crucificado, ¿qué hace Judas? Sale y se quita la vida, ¿verdad? Esta parte, hermano, nos muestra cómo había un gran remordimiento en el corazón, en la mente de Judas. Él en verdad está no arrepentido, pero sí está dolido de la situación que había hecho. Él intenta regresar las monedas, ¿verdad? No, yo no quiero esto, ¿verdad? Hay una intención de retroceder en la actitud que había hecho, pero era demasiado tarde. Lo que podemos ver, hermano, es en el caso de Judas y en el caso de Pedro, sí había culpabilidad, pero, hermano, el pecado y la culpabilidad no producen arrepentimiento verdadero. Usted puede un día estar consciente, yo puedo estar un día estar consciente de la fealdad y lo horrendo que es el pecado. Y pudiéramos sentirnos tan mal por nuestro pecado, y eso no es garantía de que haya arrepentimiento. Hay muchas personas que sufren remordimientos porque han hecho cosas que su conciencia les condena, les acusa, les molesta, les aflige. Entonces, hermano, aún el pecado y la culpabilidad no producen un arrepentimiento verdadero. Hay personas que incluso pueden llorar con amargura por cosas que han hecho en su vida, y esto no significa que es arrepentimiento. El pecado no trae arrepentimiento, la culpa no trae arrepentimiento. Puede haber remordimiento, ¿verdad? Pero no arrepentimiento, hermano. Lo horrendo de nuestro pecado no es suficiente para provocar arrepentimiento en nuestras vidas. Lo único que puede lograr arrepentimiento, hermano, es una visión de Cristo que produce amor. Una visión correcta de Cristo. Y esta es la diferencia. Pedro sale y llora amargamente, después que niega 3 veces al Señor, y conoce que había negado y recuerda las palabras del Señor. Judas, por otro lado, no busca restaurar su vida. Se encierra, se envuelve en sus sentimientos y decide quitarse la vida. Todavía es egoísta hasta el último momento, buscando no sufrir las consecuencias de su pecado. Hermano, ¿cómo es nuestra reacción verdaderamente hacia el pecado que el Señor revela que hay en nuestro corazón? No basta con reconocerlo, no basta con llorarlo, no basta con sufrirlo, pero debe haber una reacción distinta. Hay algo importante, ¿verdad? Judas besa al maestro, cínicamente, fríamente, hipócritamente. Sabía lo que esto implicaba y todavía cerca del maestro, sin ninguna reacción, le da un beso al maestro. Pero ¿cuál es la reacción de Pedro una vez que reconoce que había entregado, que había, negado al maestro? Jesús voltea a verle y Pedro está verdaderamente deshecho sobre sí mismo. Pedro está batallando con ese pecado que él había reconocido que había cometido. ¿Qué sucede después cuando Jesús regresa y busca a Pedro y él está pescando como antiguamente lo hacía, ¿verdad? Hay un cuestionamiento, ¿verdad? ¿Pedro, me amas? Es lo que le pregunta el Señor. ¿Y qué es lo que responde Pedro, verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano, entre Judas y Pedro? Que Pedro verdaderamente amaba al Maestro. Había amor. Y hay 3 clases de seguidores. Los seguidores por interés personal, los que siguen a Jesús de lejos y los que siguen a Jesús por amor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran distinción que podemos entender en las 3 categorías de los que siguen un cristianismo y siguen a Cristo en su vida personal. El sensacionalismo de decir la iglesia, el cristianismo es tan conveniente, ¿verdad? Es tan gratificante. Es una moda para muchos el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo es una comodidad, es una posición social, es una posición moral, y entonces me conviene el cristianismo. Bueno, hermano, una verdadera convicción de Cristo, pero todavía batallando, siguiendo a Jesús de lejos, sin una renuncia verdadera, sin una renuncia personal. O finalmente seguir a Jesús por amor. Que verdaderamente, hermano, no es perfección. Porque vemos en Pedro, hay muchos errores. Hay un error cruento hasta el último momento. Podemos compararle con Judas en su traición. Pero hermano, hay una reacción distinta después de esto. Porque él no puede mirar al Señor. Porque había un verdadero arrepentimiento. Y sabe, esa es la clase de creyentes que el Señor anhela encontrar. Esa es la clase de seguidores que el Señor anhela encontrar. Aquellos que le siguen por amor. Si en verdad, hermano, no es el pecado y no es la culpabilidad lo que trae arrepentimiento, es solamente la visión correcta de Cristo. Lo que usted crea de Él, lo que usted piense sobre Él, lo que usted pueda entender y captar de Cristo. Un amor cautivador. Pedro, hermano, en verdad amaba a Jesús. Pedro en verdad conocía de Jesús. La salvación real, hermanos, se manifiesta en amor a Cristo y causa deleite y causa obediencia. Esa es la salvación real. ¿Cuál es la condición espiritual verdadera, hermanos, de nuestra congregación? ¿Qué tipo de seguidores tenemos en la iglesia hacia Cristo? ¿Intereses personales? cristianos que siguen de lejos o cristianos que siguen por amor, por un amor incondicional. Qué importante, hermano, en verdad, y qué bendición es que una iglesia tenga la clase de creyentes que siguen a Jesús por amor, que siguen al Señor por convicción. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta carta, hermano, es escrita precisamente por Pedro, ¿verdad? Ese hombre que un día traicionó, ese hombre que un día negó, también fue un hombre que el Señor le levantó y le restauró. Y le usó grandemente. Nosotros sabemos su gran predicación en Hechos 2. Cuando 3,000 personas se convirtieron por la predicación de Pedro. Y podemos ver en estas palabras una gran convicción acerca de lo que es la relación con Cristo en palabras de Pedro. La belleza de Cristo abrumó la vida de Pedro. Una belleza de Cristo que abruma, hermano, es una garantía de un creyente que en verdad no está siguiendo a Cristo por experiencias emocionales. No está siguiendo a Cristo por intereses personales. Está siguiendo a Cristo porque ha entendido y ha comprendido qué es lo mejor. Y ha podido descifrar y ha podido encontrar lo que Cristo es. En Efesios nos dice también, no vamos ahí, al final, gracia a los que aman a Cristo con amor entrañable, ¿verdad? El amor a Cristo, hermano, es verdaderamente la pauta de un cristianismo genuino, ¿verdad? Un cristianismo verdadero. Ahora, hermano, ¿qué implica amar? Jesús dice, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? El que me ama guardará mis mandamientos. Y, hermano, el amor es demostrado a través de una obediencia. Una persona que obedece es una persona que ama. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente dar testimonio de que hay amor por alguien si no es a través de nuestras propias decisiones, si no es a través de las propias acciones? ¿Cómo podemos nosotros encontrar y entender que hay un amor genuino por el Padre? Por la obediencia. Bueno, porque hay obediencia fácil y hay obediencia difícil. La obediencia constante, ¿verdad? La obediencia perseverante no lo hace a través de que es lo mejor humanamente. Lo hace porque siempre quiere agradar al Señor. Podemos entender la obediencia perfecta cuando vemos la vida de Jesús. Que aún incluso en este capítulo de Lucas 22, antes de ir al Calvario, ¿verdad? Él está orando que si era posible, no bebiera de esa copa amarga, pero que sería hecha finalmente la voluntad del Padre. Llevan una obediencia que renuncia, una obediencia que está dispuesta a la muerte, aún a la muerte de cruz, es garantía de un cristianismo por amor, de un discipulado por amor. ¿Qué clase, hermano, de creyente pudiéramos nosotros entender que somos en esta mañana? ¿Un cristiano que busca un interés personal y una comodidad? ¿Un cristiano que sí cree en el Señor y admira al Señor y ha tenido una fe verdadera, pero hay resistencia y le sigue de lejos hasta el día de hoy? ¿O hay esa clase de fe como la de Pedro, que reconociendo que ha habido errores, reconociendo que ha habido luchas y tropiezos, el amor por Cristo ha restaurado nuestra vida y en verdad, quizá de haber caído, se ha levantado para poder dar testimonio y para poder vivir en amor y obediencia a nuestro Salvador. ¿En dónde está usted, hermano? ¿En dónde puede ubicarse en su discipulado, en su cristianismo hacia el Señor? Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar.